El escenario del rock and pop está en el oasis. Ahora sí. Sabes que no me va bien. Y quien me habla se nota que necesito el placer. Oasis, rock and pop.